Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Julián. Y yo soy José Jerez. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenas noches. Aquí estás, muy bien. Estoy echando la humedad con un abanico para afuera. Sí. Pero vamos, supongo que nos pasa a todos en esta con zona. Con pajita. Sí, porque fíjate que yo he estado en la zona centro durante esta semana y todo esto, y ahora al llegar aquí me he encontrado un ambiente plomizo, húmedo. Oh, por Dios, la humedad aquí en Valencia es tremenda. Pues nada, simplemente, pues nada, oye, si queréis, empezamos ya con la sección habitual de alguna noticia, comentamos directamente, ¿os parece? ¿De acuerdo? Sin más dilación. ¿Entramos en el tema? Adelante. Sí, pues venga, doy pie. Venga, yo tengo dos noticias. Aparte de poner el móvil en silencio, que es lo que siempre se me olvida, y lo voy a hacer ahora mismo. Vale, ya está. Tengo dos noticias. Mira, una es sobre Evernote, que es uno de los servicios para tomar notas más completos y más que más se utilizan en el mundo, y que nunca había tenido un cliente para Linux. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Pues ellos sabrán por qué. Y el caso es que en esta nueva versión son clientes que aún no se han lanzado, son nuevos, son nuevas versiones, que van a estar hechas en Electron, ¿vale? Lo cual no es tan buena noticia en cuanto a su pesadez y su, bueno, suele ser ocupar un espacio bastante importante. Pero bueno, la noticia importante es que ya tendremos Evernote de forma nativa para Linux, lo cual nos permitirá pues alejarnos de otro tipo de servicios que yo no sé si serán más o menos nocivos, pero podremos ir dejando Google Keep, por ejemplo, ¿no? Que es la aplicación de notas que, bueno, pues que también se utiliza muchísimo. También hay que reconocer que está muy bien, pero evidentemente a costa de que todo lo que pones ahí pueda ser utilizado en cualquier momento, ¿no? ¿Qué ocurre con el cliente de Evernote? Sí que va a ser libre, va a publicarse el código, pero claro, a partir de ahí ya no sabemos lo que hacen en los servidores, no sabemos lo que puede pasar ahí. Pero bueno, como esta situación nos la encontramos en muchísimas aplicaciones que utilizamos en el día a día, pero bueno, al final es interesante de que al final tengamos un cliente para Linux de Evernote. ¿Vosotros qué aplicaciones de notas o qué utilizáis? Yo sé que Julián utiliza el papelito. Es decir, no, yo el editor de textos, el papelito no. Pero el sí, de textos, sí, evidente. Yo utilizo el editor de texto. Yo soy muy simple. Utilizo el editor de textos y lo tengo, vamos, y tengo copias de seguridad o lo tengo replicado en NAS y, claro, y en sistemas encriptados y ya está. Pero así lo tienes accesible desde cualquier y sitio, sí, claro. Sí, y lo tengo el editor de texto. Es decir, yo tengo que tomar una nota y le llamo, pues, bueno, por costumbre, mi costumbre, pues, año, mes, día, breve sí. Descripción de la nota, punto, txt, y ya está. Sí. La fecha americana, sí, sí, o anglosajona, sí. Y ya sí, está. Sí. Hombre, la fecha que me permite acceder bien, porque si la pongo en... Vamos, es la fecha ideal para trabajar en un ordenador. Sí, claro, claro. Lo tienes mucho mejor indexado sí, todo, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Sí. ¿Y tú, José, utilizas alguna aplicación o no? Pues yo hace tiempo... Hace tiempo me dio por probar una que se llama, es de los creadores de WordPress también, de Automattic, creo que es, ¿no? Se llama Simple Note. Y ah, Simple Note. Es multiplataforma, sí, sí. Tiene para Android y para Linux también. Ajá. Y bueno, sí, no, lo que no, pasa no, que no es que la use mucho, pero me saca de mucho apuro, ¿sabes? Sí, creo que no admitía imágenes, ¿no, José? ¿O no, como te dices, el nombre es muy simple, pero sí que admite Markdown. Markdown es un lenguaje, sí, de marcado así muy, sí, muy, sí, muy intuitivo de usar. Sí. Y es una manera de hacer texto con, ¿cómo se llama esto? Con estilo y con, sí, ajá, incluso sí, enlaces. Sí, sí. Y a mí me saca de muchos apuros. Yo he llegado a escribir guiones para vídeos y para podcasts con él. O escribir ideas que se me ocurren por algún momento, en un momento se me ocurre una idea y no tengo la lápiz ni papel a mano. Pero apunto ahí. Sí, yo la probé una vez y me gustó mucho, la verdad. Sí que funcionaba muy bien y era un buen servicio. Lo que pasa es que a mí lo que me paró ahí fue el tema de imágenes, el coger y hacer una foto y pum, y meterlo en una nota. O este tipo de cuestiones, o el grabar un audio, una nota de voz, o cosas de estas, que al final, si lo tienes todo en una aplicación, a mí al menos me resultaba, pero yo sí que intercambio mucha información visual, ¿sabes? No la utilizo solo para Bueno, tomar notas escritas, como ¿vale? su nombre indica, simple no, es simplemente Sí, para eso, para para texto. permite, sí que permite etiquetar y cosas así interesantes para organizarlas, pero lo que tú dices, no, archivos adjuntos y eso no, Va, pues no. yo sabéis lo que utilizo en algunas ocasiones para tomar archivos sabiendo dónde va a parar, claro, por supuesto. Yo utilizo Telegram. Bueno. La opción de Telegram de mensajes guardados me parece genial. El cajón Porque desastre que tú, llamo yo. sí, el cajón desastre, pero un cajón desastre que si mantienes razonablemente ordenado, yo lo hago así, vamos. Yo de repente veo algo y yo qué sé, incluso grabo un audio, me lo mando casi a un teléfono, casi no, me lo mando a un teléfono que es el mío mismo, otro número de teléfono que tengo, y desde ese número de teléfono lo guardo en mensajes guardados, uno de los dos, y cuando ya tengo claro que le he dado el uso por el que lo guardé, directamente lo borro en todos los sitios y se acabó. Y a Sí. mí eso en muchas ocasiones me saca de muchos apuros de imágenes, de vídeos, de voz, pues Enlaces claro, también. enlaces, porque todo el tema de Telegram, de que puedes Claro. ponerle ahí un giga, como quien dice, Un giga y en medio un giga y medio, de cada vez. en O sea, algo, y dices, yo qué sé, fíjate. es que puedes guardar ahí cualquier cosa. Sí, Y sí. el Entonces, truco está si pones unas palabras así que luego te acuerdes, usando el buscador lo localizas enseguida, si es que lo quieres sí. conservar. Ah, Ya, claro. si lo quieres conservar, sí, utilizas Claro. palabras claves y O funciona hashtags de de esos. categoría. Sí, funciona de categoría, que es una cosa. Ahora, bien es cierto que están los servidores de Telegram, evidentemente, ¿no? Obviamente, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, no, es dejarlo claro. Por eso a mí lo del cliente de Evernote, pues bien, pero sigue estando en los servidores de Evernote. Sí, al Sí, final estamos en es lo mismo. equivalente a la Sí, seguridad que puedas tener en Telegram o en cualquier otro servicio, claro. claro. Sí, hombre, está claro, Evernote tiene otras historias que se hacen muy bien, las etiquetas, vamos, Y que todo. me imagino que simple no pasará igual. Sí, Porque tampoco, supongo. no encuentro yo el acuerdo de la licencia ni nada por ningún lado. Yo estoy mirando aquí la aplicación y no. Bueno, lo normal es que sea el cliente libre, pero luego solo el cliente. Quiero decir, que puedas auditar lo que hace el cliente, pero claro, lo que ocurre dentro de los servidores, eso sí que no es auditable. Entonces, pues estamos como en tantísimas aplicaciones, ¿no? Con ese problema. Pero bueno, al final lo bueno es que tenemos en Linux una de las aplicaciones, si no la aplicación más utilizada del mundo para la toma de notas y compartición de notas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso al final es una buena noticia. Nos gustaría que fuera más buena aún, pero bueno, al final, digamos que para aquellos que quieran migrar a Linux, pues tienen menos excusas en el sentido de que van a utilizar pues prácticamente las mismas herramientas, sea cual sea el sistema operativo que utilizan. Bien, eso por una parte. Luego tengo una noticia de las que le gustan a Julián. Esta se la he guindado a Julián, ¿vale? Y que, bueno, la leí en Chataka. Y era que Estados Unidos está haciendo como China, ¿vale? ¿Y qué está haciendo? Pues nada, que las fotos que compartimos en redes o que comparten en redes sociales, ahora pues están alimentando un servicio de vigilancia y reconocimiento policial. Lo peor de todo esto, bueno, lo está haciendo una empresa que se llama Clearview AI, o sea, inteligencia artificial, y son varios los departamentos policiales en Estados Unidos que sabéis que en cada estado, pues la policía se autogestiona, ¿no? Aunque siguen unas directrices a nivel nacional, pues son estados. En cada condado. Sí, vale, bien, Ni sí, siquiera el las policías estado. van, sí, Ni cierto, siquiera el cierto. estado. Cierto, cierto, cierto, totalmente cierto. Se divide en condados, sí, señor. Entonces, están reclamando servicios a esta empresa. El servicio a esta empresa con la finalidad de que a través de cámaras públicas y no públicas, porque al final todas son intervenibles, pues puedan localizar fácilmente por reconocimiento facial a cualquier persona. Y digo a cualquier persona porque esto parece que es muchísimo más eficaz de lo que imaginamos, porque en China se está controlando la población de una manera exhaustiva, todos sus movimientos, dónde se encuentran, etcétera, etcétera, etcétera, lo cual es muy mala noticia para la privacidad. Eso tenemos que preguntárselo a Richard cuando venga por aquí. De hecho, el tema lo comentó en la charla última de Sí, Valencia, sí, que era uno de los grandes peligros, sí, que se avecinaban. Fíjate que los resultados dan un 75% de acierto, lo cual es muchísimo. Claro, tú imagínate gente andando por la calle, mirando para un lado, mirando para otro, y que de repente, ¡pam!, te localice y te identifique. El problema no es el 75% de acierto. El problema es el 25% de errores. Sí, sí, no, porque, pero claro, imagínate un 75% de acierto por cámara. Es decir, que llegue una cámara y diga, un 75%, pero claro, sí, ya sí, dos, sí, sí, al 75% ya es mucho. Y si son 50 cámaras, porque no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de cámaras por todos sitios, ¿eh? Desde las de control de tráfico, las de paso en semáforos, la de control de velocidad de vehículos, que también te puede en un momento dado localizar, o sea... No, las de empresas... Bancos, empresas, tiendas... Cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad internas, pero que también toman parte de la toma sale al espacio público, no al espacio privado donde están hechas. Pero yo, un cariñito para Tafol y hablaremos de él luego. Vale, vale. Es un crack, es un crack, por eso. Y bueno, tú fíjate que se da el caso de que hubo un sospechoso del que tenían una foto antigua y que no había forma de hacerse con él porque no tenía carnet de conducir y como adulto no había sido arrestado. Luego no habían podido identificarlo desde hacía mucho tiempo y tal. Bueno, pues le pasaron esta foto a esta compañía, Clearview, y nada, y lo localizaron en un santiamén. O sea que, claro, ante tal eficiencia, pues es evidente que todos los condados, Julián, en sus departamentos de policía van a utilizar este sistema. Esto... Sí, pueden pagarlo, perdona, bueno. Sí, claro. Sí, pueden pagarlo, ¿eh? Sí. Porque no es un servicio público. No, es una empresa privada que cobra por ello. No son las cámaras de tráfico que tienen una base de datos pública o con sus normas de privacidad, pero que podría acceder a ellos cualquiera que cumpliera con requisitos. Allí se accede a ellos más que por requisitos, por billetes de la Reserva Federal. Y ya está. Sí, entonces, mira, claro, estoy viendo un gráfico que es el gran problema, ¿eh? Estoy viendo un gráfico que dice que, mira, por ejemplo, la policía de Los Ángeles se maneja con una... Porque esta empresa, Clearview, lo que hace es las fotos que tú publicas, que son públicas, en redes sociales, Facebook, etcétera, etcétera, Instagram, no sé, Google Fotos, todas estas fotos que están... que tú das tu permiso expreso para que sean visibles a nivel público, pues fíjate, bueno, eso es lo que dicen al menos. La policía de Los Ángeles se maneja con una base de datos de 8 millones de fotos, ¿vale? No son muchas. La policía de Florida con 47 millones de fotos. El FBI maneja 411 millones de fotos. Y Clearview maneja 3.000 millones de fotos. 3 billones, 3.000 millones. Sí. Estamos hablando, pues no sé, una barbaridad más. 3.000 millones, son 3 billones americanos, que son 3.000 millones, correcto. No son 3 millones de millones, son 3.000 millones. ¿De acuerdo? 3 millardos. Sí. Así que fijaos hasta qué punto esto se va, y está claro que todo lo bueno se pega, dicho entre comillas, y bueno, no me extrañaré. En Europa yo esto lo veo un poquito más complicado, porque aquí funcionamos de otra forma y estas cuestiones al menos crean una inquietud pública, pero en Estados Unidos no. Estados Unidos esto no... Allí se prima más la seguridad que la privacidad y todo lo que... Sí. Lo tienen muy arraigado, sobre todo con el tema del terrorismo y todo esto. Sí. Ellos tienen, bueno, como para detectar comunistas y terroristas, vamos, esto lo tendrían más que justificado, vamos. Pero a ver, ese arraigo, desde el punto de vista de un profano absoluto, a ver, las cifras de la seguridad lo desmienten. Tantas medidas de seguridad y allí hay más asesinatos cada X habitantes que en Sí, Europa. sí. Más robos que X habitantes que en Europa. Más Sí. casi de todos los delitos que en Europa. Sí. Luego, ¿dónde está esa seguridad que se supone que les protege la tecnología? Pues Es esa decir, es la excusa. nadie se ha planteado que a lo mejor la seguridad no viene de la tecnología, o al menos solo de la tecnología, o que no es una de las patas importantes para garantizar la seguridad. Dios. Sí, no, A bueno, ver, es bien, eso a lo mejor lo que sirve como excusa es que para decir, ¿veis cómo tenemos que invertir más en estas cosas? Eso Y es una estoy. pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que al A final. eso me refería, Boro. Quiero Sí. decir que a veces nos venden paradigmas y los compramos no, y dices, no, a ver, si es que los datos objetivos lo desmienten. Es Sí. decir, no porque haya más seguridad o más gente en la cárcel, hay más seguridad. Uno de los países, o el que más, no sé, no tengo estadísticas, pero vamos, de los que están en cabecera. De presos por cada 1.000 habitantes o por cada 10.000 habitantes, son los Sí, Estados Unidos de Estados América. Unidos, Y sin sí. embargo, el número de muertes sigue estando por arriba, el número de robos por arriba, el número. A ver, ahí hay un Sí, muy contrasentido. bien no les está saliendo. Así hay, ahí hay un contrasentido que tendrá que ver con otros factores, que yo ni soy sociólogo, ni tecnólogo, ni nada, pero que tendrá que ver con otras cosas. Que bueno, que alguna vez se pondrá en la agenda el discutir esas cosas, en la Sí. agenda de lo cotidiano, en esas agendas que nos van marcando muchas veces los grandes medios de comunicación, los que tienen la capacidad de fijar las 10 noticias primeras de cada día, que son en las que nos vamos a fijar a lo largo de todo el día. Bueno, ni qué decir tiene que recomiendo la lectura del artículo, que el autor es Javier Pastor en Chataca. Y que, bueno, pues como siempre, son artículos muy concienzudos, con mucha información contrastada, sobre todo, que es lo más importante, y que nada, que es una verdadera delicia. Yo este hombre lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, desde portales tecnológicos diferentes, y jolín, mi reconocimiento. Y luego, por último, para no acaparar ya más minutos, pero he conseguido hacer mis primeros scripts en Bash. Sí, ya lo sé, Javi. Ya lo sé, José. Ya lo sé. José, échale la bronca. José, échale la bronca. Ya lo sé. A No, la mí no, bronca porque no. no voy a mí no, porque no voy a hacer ninguna confesión de la que me avergüence. Pero a él puedes, que lo ha confesado. Sí. Bueno, había hecho alguna cosita, ¿verdad? Menor y tal. Pero bueno, mira, he hecho para que me digas, ahora te pones con eso. Y con toda la razón, bajo las orejas y lo admito. Pues mira, un script para dos scripts en concreto, un conjunto de dos scripts para eliminar el autofoco de una webcam, de estos para que no esté continuamente enfocando, pam, pam, pam. Bueno, pues un script en Bash para poder hacerlo, tanto activarlo como desactivarlo. Y con otra aplicación que corre a través de terminal y todo esto, ¿vale? Entonces, se llama. Mira, te lo voy a decir por si alguien quiere tomar nota. A ver, que lo tengo aquí. A ver, un momento. Sí, V4L2. Video for Linux es el servicio este, ¿de acuerdo? Es instalarlo y entonces ya puedes hacerte tu script para manipular todos los parámetros posibles de la cámara. Pero mucho más. Sí, Ese servicio lo utilizan algunas aplicaciones de webcam. Sí, Creo cierto, cierto, que el propio cierto. OBS y no sé si WebScreen o alguno de esos también. Me suena Sí, haberlo pero visto, ¿eh? sí. Pues fíjate que yo con OBS no tenía esa opción en la configuración del aparato. Sabes que maneja drivers propios y todo esto. Y no tenía esa configuración y por eso empecé a utilizar una aplicación que se llama Webcamoid, que sí que llevaba integrado todo esto y podía desactivar y activar el zoom, pero claro, es que OBS es OBS. OBS es un mundo en sí mismo. O sea, te permite tener 20.000 entradas diferentes y luego me gusta más la imagen que recoge. Es mucho, una imagen mucho más definida, mejor procesada, ¿vale? Entonces, para mí me ha resultado muy, muy útil. Y luego, nada, me he hecho un script sencillito para limpiar el sistema un poquito, un apt clean, un apt auto clean, auto remove, limpiar la papelera como administrador y el directorio temporal de raíz también como administrador. O sea que, oye, que estoy, será, habré empezado tarde, pero estoy muy contento con mis scripts y llegarán más. Venga, os iré, os mantendré informados. Venga, ¿de acuerdo? Pues bueno, mira, hasta aquí. Bueno, tenía alguna cosilla más por ahí y eso, pero bueno, bien, nada, cedo el paso. Venga, a ver quién de los dos quiere. José, yo te dejo porque tengo que hablar de Tafol al final del todo. Dejamos eso el... como la cláusula de mañana, ¿no? Quiero dejar la guinda del pastel para el final, ¿no? Sí. ¿Sabéis en qué consiste? Tú sí que lo sabrás, José, lo de la cláusula de Manem. Yo no. Pues mira. Espera, no caigo, ¿qué es? Vale, mira, fue un grupo de estos heavies, de los veteranos. Lo que sí que no te sé decir es qué grupo, ¿no? Que ellos incluían una serie de hacían un, sabes que cuando un grupo de estos quiere hacer una actuación, pues hay un pliego de condiciones enorme. Y entre ellos hay pues condiciones más caprichosas, ¿no? Que son pues para que salgan en los medios y todo esto, ¿no? Pues que la habitación esté tapizada de rojo y que tenga almohadones con simulando tigres, cosas de estas, ¿no? Son chorradas que ellos mismos saben que son chorradas, pero habían una serie de condiciones económicas muy importantes debido a la meteorología y que ellos querían que estuvieran muy presentes y todo eso. Entonces, incluyeron en la última de las condiciones era que querían un tarro relleno de M&M's de color marrón. Muy bien, ¿eso qué, por qué lo hicieron? Porque así se aseguraban de que habían leído la totalidad del contrato. Entonces, cuando llegaban a la habitación y veían el tarro de M&M's, decían, bien, se lo han leído. Vale, pues esto lo mismo. A ver, pues nada, dinos, cuéntanos. Con lo de esto, lo mismo con lo de Tafol, que lo dejamos para el final. Sí, con para... Tafol, con todo mi cariño y respeto. Evidentemente. Supuesto, es nuestra Tafol es nuestro Emanem. De... Muy bien, pues nada, José, pues cuéntanos tú, ¿qué tienes por ahí para contarnos? Venga. Os comento una cosa que de paso me va a dar pie para dar comentario para otra. Me explico. Fantástico. Hace, bueno, a principio de año, por Reyes, un poco antes de Reyes, inauguré lo que se conoce como mi curso básico de Ardour. Es un curso para aprender a manejar el magnífico programa de edición de audio y MIDI, que pretende ser el reemplazo libre para Pro Tools, Cubase, programas similares. No tiene nada que envidiarle a esos programas. Sé que le puede faltar alguna herramienta así más específica de que algunos están acostumbrados a tener, pero bueno, es como todo lo libre. Poco a poco se irán incorporando herramientas interesantes. De hecho, tiene bastantes. Y bueno, y tengo lo que es el curso, lo tengo alojado de momento en dos sitios públicos. Uno es, evidentemente, YouTube, para tener un poco más de difusión. Ahí lo tenéis en mi canal. Y el otro sitio donde tengo alojados los vídeos, que de hecho lo subo incluso un poquito antes que a YouTube, es a una instancia de un servicio llamado Pertubi, el nombre de la instancia es open.tube. Es una instancia de... A ver, ¿cómo lo explico? Si quien conozca Mastodon o redes sociales así... No, ¿cómo se llama esto? Descentralizada, ¿no? Sí. Pues es similar. Es una web, un servicio web que tiene varias instancias. Sí. Que se dedica al alojamiento de vídeos. Es una especie de... ¿Cómo se llama esto? Una alternativa, ¿no? Disculpad que a veces me fallan las palabras. Sí, no te preocupes. Y bueno, y eso. Y es una especie de alternativa a YouTube. alternativa libre. Sí. Los clientes son, bueno, los clientes, hay muchas instancias en el mundo de cada instancia tiene sus reglamentos, sus normas, su cuota máxima de gigas que puede subir al mes o al año. No me acuerdo ahora cómo está el tema, pero en fin, yo estoy en una instancia llamada open.tube, que en sí. principio la subida es ilimitada de datos. Sí. Solamente hay una cláusula que no permite subir contenido racista, no sé qué más. No sé, es muy simple. Ajá. Y ahí estoy subiendo también los vídeos. Oye, la estoy viendo ahora mismo. Me parece muy interesante. Es una instancia al estilo de Mastodon o algo sí. así, ¿no? Lo que pasa es que tiene una cosa interesante. Es de peer-to-be, peer-to-be. Peer como las aplicaciones estas de... De descargas y todo esto. Torrents y esas cosas. Efectivamente, sí. La gracia uh-huh. del sitio es que cuando reproduces un vídeo, tu propio navegador se convierte de cierta manera en una. No sé, es que se llaman semillas o. Es que como lo veo en inglés, no estoy seguro. Sí, sí, sí, vale, sí, sí. Sé lo que quieres decir, Alesti. Sí, es al estilo Torrent también, que también propones. Vamos a ver, por decirlo de una manera muy sencilla, que te puedan localizar también, ¿no? Que te pones públicamente tus vídeos para que puedan cogerlos directamente de tu aparato. Exactamente. De hecho, cuando reproduces un vídeo... Al estilo torrent, vamos. Exacto. De hecho cuando reproduces un vídeo en la plataforma, te sale una advertencia de que está pasando eso, precisamente. La pone en inglés, pero la pone. Ajá. Y bueno, me parece muy interesante. Es parte de la gracia que tiene eso. Lo que es el vídeo en sí está alojado en los servidores de Peer2B. Pero a la hora de reproducir y tal, se aprovecha de esa tecnología para, digamos, para. Sí. No sé si para ahorrar ancho de banda o para. No sé, rendimiento o algo. No conozco los detalles técnicos. Ya, pero tiene eso. Una cosa, José, lo curioso de este tema es que está desarrollado por algo de lo que ya hemos hablado, que es Framasoft. Este grupo, sí, el Peer2B está desarrollado por Framasoft. Es uno de los mismos, servicios de Framasoft. Los mismos del formulario. De las encuestas, de los formularios, sí. Los mismos. Es decir, que es un grupo francés que convendrá mantener vigilado de cerca. Trabajan muy bien. Porque hace cosas que son muy chulas. Sí, sí. Los de Framasoft, Framaform todo, es una de las cosas. Todo libre, ¿eh? Sí, muy bien. Sí, sí. Oye, gran descubrimiento, José. Por cierto, acerca del curso que has comentado de Ardour y tal, yo lo he ido siguiendo. Te he de confesar que los dos últimos vídeos aún no. Pero a Julián y a todos los quienes nos escuchan, si quieren ver algo metódico, bien definido, que está bien explicado paso a paso y que un ceporro como yo pueda entender, desde luego el curso de José es, vamos, imprescindible. Y además te das cuenta, José, de la verdadera potencia de Ardour, que es... Vamos, en sí mismo es una aplicación absolutamente profesional con todo lo que implica. De hecho, yo mismo me estoy dando cuenta de las posibilidades que tiene, porque, claro, para enseñar una cosa tienes que aprenderla antes, ¿no? Y siempre hay alguna cosilla, que algún botón que no sabes cierto para qué es. Y yo soy un poquito así, como un poco... A ver, si no sé una cosa muy bien para qué sirve, no voy a grabar ahí a lo loco. Primero lo averiguo. Uh-huh. Y, claro, yo he aprendido cosas también haciendo el curso. Hay botones que no sabía ni para qué eran y ahora ya lo sé. Ajá, pues fantástico. No, de verdad. Es de obligada visión, quiero decir, que aunque no vayas a utilizar Ardour, pero solo por ver lo bien hecho que está y lo metódico que es, realmente es que eso lo vas a tener ahí durante mucho tiempo, porque podrán ir cambiando las versiones de Ardour. Pero en lo básico, ese curso va a ser muy, muy práctico para mucha gente durante mucho tiempo, ¿eh? Y además en español, quiero decir, que tampoco es que seguramente no, hay mucho, no habrá mucho, ¿no? No, eso te iba a decir. No, por un lado, que no hay muchos. Y por otro, lo que comentas de las versiones, no estoy tan seguro de las versiones. Dentro, no sé, está en desarrollo la versión 6, ahora va por la 5.12. Y tengo miedo de que saquen la 6. Y, se me va a quedar un soleto antes de llegar al curso. La madre no, no creo. No creo que Pero cambien lo bueno, básico, siempre no, no. puedo, pero siempre puedo hacer una actualización después de qué hay, Claro. lo nuevo de la versión 6 tal. Si Sí. le he estado echando un vistazo, tampoco tiene unas novedades, vamos, demasiado sobresalientes, ¿no? Pero Sí, mira, esto me imagino que será como Gimp o cualquier aplicación de este tipo, que sí, ahí salen versiones posteriores que van introduciendo novedades, van sacando otras, van optimizando, pero al final en el 90% de la utilización de la aplicación es básicamente la misma desde hace años. ¿Por qué? Pues bueno, pues son aplicaciones que han perdurado porque son buenas, son eficaces y si aquí ya sabes lo que pasa, que si algo funciona no lo toques. Es decir, mejóralo en lo posible, pero no lo modifiques demasiado, ¿vale? de Y hecho en el caso de la Ardour, sigue. yo creo que es exactamente así. Desde la versión de 2 a la 3 hubo una actualización importante que fue la introducción de MIDI, y de la 3 a la 4 creo que así lo más destacable que ha habido que hicieron una versión para Windows, pero poco más. Bueno, Porque no, bien. que hasta ese momento no estaba. Pero Pues bueno, en líneas generales se ha mantenido más o menos igual el programa. Lo que pasa es que se han ido centrando y yo lo he notado bastante, el tema de la estabilidad y del rendimiento. Que Ah, ahí claro. se ha notado muchísimo. Claro, Y me claro. consta que es un equipo muy pequeño. Lo lleva Paul Davis, Sí. el mismo desarrollador de Jack. Es el mismo de Jack, el de Ardour. Ah, muy Y interesante. no sé si tiene dos o tres personas a sueldo, y aparte los colaboradores online que siempre hay, que siempre tienen gente que le aporta código y eso. Y no mucho más. Y es un proyecto que está vivo y está fuerte. Afortunadamente, en cuestión de donaciones, antes de llegar a mitad de mes, ya he conseguido el objetivo, todos los meses. O sea que. Ah, muy bien. Jolín, muy bien, Eso muy sí que bien. es una gran, eso sí que es una gran noticia. Sí. Que Eso sí que tenga es una gran. viabilidad, ¿verdad? Que tenga Sí, sí, viabilidad sí. económica. Eso Sí. es. Sí. Es Nada, una pues gran muy bien. No, novedad. hombre, es que este buen software, pues mira, lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Gimp, en el caso de Cadence Live, en como suite video audio para edición y todo esto, es que son aplicaciones tan buenas que es que ese reconocimiento es automático. Y además, si como en todos estos casos también son multiplataforma, pues es que, bueno, pues simplemente que hagan una aplicación para Windows y tenga buena acogida, pues también se garantizan otra fuente de ingresos, aparte de la donación y todo esto. Pues seguramente habrá algún tipo de contratación, aparte de donaciones, o de una Sí. fórmula mixta de financiación, por así Ardour decirlo. tiene un acuerdo con una empresa también. Hay un fabricante de mesas de mezclas llamada. Ahora no me acuerdo, espérate. Mixbus creo que se llama. O Harry, no, Harrison. Harrison Mixbus. Harrison. Pues tienen un programa. No voy a decir que es similar a Ardour, porque es Ardour, en realidad. Es una versión, Un digamos, de fork. pago. Sí. Que tiene unos extras que no tiene Ardour, que yo creo que eso está manteniendo también el proyecto seguro, pero Ah, seguro. pues muy bien, me parece muy Y yo bien. estoy tentado de comprarme una copia un día, y probarlo, porque tiene unas cosillas que me gustaría incorporar a las mezclas. Ah, muy bien, Unos muy bien. Sí, plugins y supongo que unos. será. Habrán hecho incidido en cuestiones un poquito más técnicas, más profesionales, aparte de lo que podamos utilizar los simples mortales, porque esto es un mundo, es un universo, vamos. El tema del audio, yo nunca pensé que pudiera ser tan complejo, de verdad. Hay veces, cuando te metes a fondo, te das cuenta de la complejidad, Ya te es digo. tremenda. Venga, Y además, si ves bueno. canales al estilo del de Soundtrack y Jaime Altozano y todo esto, de vez en cuando te sacan cada cosa que dices, madre mía. Pero a ver, Boro, si tenemos ingenieros de sonido, debe ser porque es complicado. Sí, claro, sí, imagino, claro. Por Ah, por cierto, cierto, bueno, hemos dicho por cierto los dos a la vez, toda. sí, pues nada, tú, por No, favor. una mención especial también a Blender, Ajá, muy bien. que vamos. Y sintiéndolo por Candlelight, que sé que estás enamorado de Candlelight, pero es mi editor de vídeo y es el que estoy utilizando para el cruce de Ardour. Y es otro proyecto que está muy vivo también. ¿Sí? ¿Vas a hacer algo al respecto? Sobre Blender, de momento no, pero que lo estoy utilizando como editor de vídeo. Ostras, pero Blender no está más destinado a Está otro más destinado a tipo edición y animación de 3D. Y el logotipo de mi canal está hecho con Blender, por cierto. Es una animación hecha con Blender por mí. También. La animación esa que las letras que se juntan al final y eso. Sí. Y ahora me estoy atreviendo a usar la 2.8, que la 2. Hace poco hubo una utilización importante del Blender también. Que de eso ya, si quieres, hablo otro día. Pero que me estoy atreviendo ahora a utilizarla. Y Sí. es la que utilizo para editar vídeos. Y el Vale, curso está hecho con eso. ¿sabes lo que pasa? Que como en Debian 10, yo soy más partidario de utilizar pues la paquetería certificada para la versión, es decir, pues está comprobado su funcionamiento y tienes una ausencia mayor de problemas, ¿no? Que era por lo que me pasé a Debian, básicamente, pero no quería tener sobresaltos. Pero claro, manejan versiones un poquito más antiguas de lo que deberían, ¿no? Pero las últimas modificaciones que he visto de este tipo de aplicaciones se basan todo más en el aspecto que en la funcionalidad, ¿sabes? No sé, en el caso de Blender está pero muy, muy utilizado en cuestiones de animación y todo esto, ¿eh? O sea, Blender, ¿en qué película se ha estado utilizando? Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero hay una película de largometraje que no me Sí, muy acuerdo ahora el buena nombre. además, de premiada y tal. Sí, Está hecha sí. con Blender, sí. Ahora no me Ajá. acuerdo, pero bueno. Sí, una de estas últimos, de estos últimos títulos, sí. Y Mira, aparte. Julián se ha caído, ¿eh? ¿Ha caído Julián? Sí, no está. No está, no está. En el Volverá. Mumble. Ya aparecerá, ya Es como un Terminator, aparecerá. volverá. Sí. Sí. No sé, estabas comentando ahora, estábamos hablando de Blender. Blender sí que se nota en cada actualización que hace. El Blender tiene la serie de numeraciones de Blender es de. Ahora va por las 2.80 y algo, ¿no? Sí. Cada actualización importante, gorda, es la primera cifra después del punto, ¿no? Sí. Hasta hace poco era la 2.71, 72, 73. Sí. Pues incluso las versiones de las décimas del número Sí. suelen incorporar también cosas interesantes. No Ajá. solamente a nivel estático no se nota mucho. Incorporan eso, funcionalidades, cada actualización. Por eso es un proyecto muy vivo, porque están Sí. en el equipo de desarrollo hay animadores, hay programadores y hay de todo. Entonces, Ah, muy hay, bien, hay, muy hay bien. un, ahí está un tal Alejandro Vázquez que tiene un canal de YouTube en el que hablas de Blender todas las semanas Ajá. y es un poco el influencer que está dando todavía más a conocer el Bueno, programa. muy Y bien, luego está muy Oliver bien. Villar también, que es un tío que hace tutoriales buenos. Sí, pues oye, me voy a meter a ver, en cuestiones de edición de vídeo, a ver, voy a meterme a ver qué puedo, a ver si descubro algo que desconocía, sí. Has Va, vuelto, muy bien. Julián. Te habías caído, Ya ¿no? he vuelto, sí. Sí, a ver, perdonad, he tenido un corte de luz en casa. Vaya, vaya, Se me ha ido vaya. absolutamente todo. Vamos, Pues ha un ido micro corte, suficientemente rápido. un micro corte y corriendo, y ha vuelto, y corriendo me he vuelto a conectar. Disculpad. Bueno, muy Disculpad, bien. ya estoy grabando otra vez. Ah, fantástico. Bueno, a ver, ahora toca la cláusula Emanem. Ah, no, no, no. Antes de la cláusula Manel, yo tengo tres caretas que ponerme. Muy. ¿Tres? Tres Vale, caretas, sí. vale. Antes de A ver, a llegar ver. a la cláusula Manem, tenía, a ver si ya puedo cargarlas, tenía tres caretas que ponerme. La primera careta era la careta Boro. Quiero decir, Ah. voy a contar una cosa que he leído esta semana. Muy bien, muy bien. Y voy a contar que Proton, VPN, Proton, la de Proton Mail, Sí. Ha hecho público todo el código, y lo ha publicado con GPL, todo el código de su red privada virtual, de su VPN, Sí. que tiene en marcha y que se puede contratar. Joder, muy bien. Entonces, creo, por lo que he podido averiguar hasta ahora, que Sí. es la única. Sí. Se ha vuelto a caer, creo. Se ha vuelto a caer, sí. Se ha quedado en verdecito, sí. Está teniendo problemas el hombre. Pues nada, vamos a darle un poquito de tiempo, pero bueno. Ahora mismo estará, que yo os oigo. Vale, bien. Acerca de. Seguimos hablando de aplicaciones y todo esto. Mira, hay una. La cuestión estética, que son los principales cambios que están añadiendo últimamente, que sobre temas oscuros y todo esto. que a mí no me acabo de adaptar a ellos. Además, no entiendo muy bien la funcionalidad. Probablemente sea que están más contrastados, que necesitas menos luz para poder atender gráficamente las aplicaciones y todo esto. Pero a mí nunca me, siempre tiendo a ponerlo en blanco. No, primero porque con un monitores del tipo LCD y LED y todo esto, pues es indiferente que el fondo sea blanco o negro en cuanto a consumo de recursos. Eso es así, de no ser que tuvieras un panel OLED, que en el cual sí que los negros se basan a base de no encender píxeles, pero en el caso de cualquier otro tipo de tecnología, pues encienden igual, simplemente mezclan colores para simular el negro. Entonces, ahí, por cuestiones energéticas, no es, ya es una cuestión de gusto. No sé a ti qué te parece, pero vamos, básicamente todas, ¿eh? Todas las aplicaciones, las joyas de la corona, que yo digo, que son las, pues eso, tipo Gimp, Cadence Life, OpenShot, Blender, tal, siempre tienen un modo oscuro que últimamente están activando por defecto, ¿eh? Incluso Telegram también. Telegram también. Ah, pues mira, eso no lo Yo sabía, soy, no, sí, porque yo debo ser por mi pasado metalero o algo, pero yo estoy especialmente cómodo con los temas oscuros. con los A mí temas oscuros. me gustan, sí, a mí. ¿Qué te aportan a ti? ¿Más tranquilidad o por una cuestión? O sea, más tranquilidad. Perdón, más Bueno, tranquilidad. ¿Una menor fatiga visual o qué te no sé, aportan? me atraen más visualmente, más Sí. que un fondo blanco ahí con letras ahí negras que parece que esté viendo directamente al sol, no sé. Debe ser Vale. que soy medio vampiro o algo, pero no sé, me siento más cómodo así, incluso con la aplicación de Twitter también la pongo en oscuro. O sea, todas las que tienen versión en oscura, hasta la que uso Sí. para hacer la compra. Sí. Hace poco también se hizo un tema oscuro. Digo, mira, allá voy. Vale. Para hacer la compra, ¿qué aplicaciones utilizas tú para hacer Una la del compra? Google Play que no me acuerdo el nombre. Ah, vale. He probado varias, no me acabo de hacer con ninguna casi nunca, pero bueno. Yo ahí lo que utilizo mucho, pues son las aplicaciones de notas, básicamente las aplicaciones de notas, ¿sabes? Pero bueno, que lo que dice Julián, mira, es que él lo propuso eso de compartir cualquier imagen, comentario, texto, etcétera, etcétera. Mira, ya está otra vez por aquí, Julián. Es que lo siento, Nah, no debe te ser que se han preocupes, se humedecido entiende. los Se cables de mi entiende, se barrio. entiende, no te preocupes, hombre. Sí. A ver luego cómo lo podéis Sí, montar. nada, Como se no dice te preocupes. vulgarmente, se caga un pájaro y se va a luz, ¿no? Ahí. Sí. No sé, no es normal, pero no sé por qué. Que haya tenido dos cortes de luz en 10 minutos Ah, no es muy normal en son mi cosas que barrio, pueden vamos. pasar, no te No preocupes, es hombre. No así. te preocupes. Mira, otra vez. Otra vez. ¿En serio? Bueno, sí. Ahora ya verás cómo cae. Ahora está intentando el servidor reconectar, pero ya verás cómo desaparece. Nada, está teniendo dificultades el hombre. Cosas del Pues directo, sí. sí, hombre, claro, evidentemente. Pero lo que estábamos comentando de los tonos negros, pues hombre, no sé. Yo me he sentido tentado de utilizarlos porque evidentemente los estudios que hacen esta gente cuando... Mira, ves, ya ha desaparecido. Estamos viendo el panel de control de Mumble y vemos cómo aparece y desaparece. Madre mía, tiene que tener un apuro el pobre. Pues y justamente cuando iba a contar lo suyo, y que yo me he quedado con las ganas, por cierto, me he quedado Sí, a ver si puede ser, a ver hombre. quién nos iba a contar, pero A ver si mira. puede ser. Bueno, bien. Y vienen por defecto y siempre lo acabo cambiando al blanco, pero evidentemente cuando vienen así en tonos negros, tonos oscuros, debe de ser porque hay estudios para tal efecto, si no, no lo hacen, ¿de acuerdo? Quiero decir, que es mejor el tono oscuro porque a lo mejor te permite concentrarte un poquito más, porque reduce la fatiga Efectiva, sí, la visual. gente mejor tiene que haber mucho de eso, seguro. Debe haber mucho de eso, ¿verdad? Yo con el móvil, por ejemplo, sí que, bueno, mi móvil tiene una pantalla IPS, LCD, LED, y vamos, no hay diferencias de consumos y todo esto. Lo único sería, pues, probar a ver por qué, nada, a ver si funciona, si visualmente funciona mejor, porque jugando te tiras muchísimas horas delante de los equipos y cada vez con el móvil más. Y yo tengo un Mi Max 3 de 6,9 pulgadas, que lo utilizo para muchísimas cosas, y estoy prácticamente todo el día enganchado, todo el día que puedo, Y tendría que probar los tonos negros, sí. Porque a lo mejor a plena luz del día incluso, José, se ven algo mejor, ¿no? Se ve más contrastado todo, probablemente, ¿no? No sé, no hay una gran diferencia tampoco. De todas Ajá. formas, en la calle no suelo sacar el móvil mucho tampoco. Ya. Bueno, Lo vamos a ver si... miro más en interiores, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues no sé, me parece que Julián, el pobre, no... Uf. Nos hemos quedado con las ganas de saberlo. Nos hemos quedado con las ganas, tío, de la cláusula Emanem, Tafol Emanem. La cláusula Tafol Emanem. Pero bueno, bien. Pues nada, bien. Mira, ahora mismo, mientras estábamos hablando, estaba buscando algún fondo de pantalla. Algo mucho más prosaico que todo lo que hemos estado hablando. Para Debian, porque los tonos estos así que me gustan mucho los tonos, pero no sé qué pasa que siempre me acabo cansando, no sé muy bien, no sé, me distraen demasiado los fondos de pantalla en Debian porque no me parecen atractivos, pero bueno, bien, eso supongo que seré yo que soy un poco excesivamente exquisito. Cada cual tiene sus manías y sus gustos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues nada, me temo que vamos a tener que dejarlo y en todo caso lo que le voy a decir a Julián es que me grabe una nota de audio con la cláusula Tafol Emanem Y que y la ejecute, ¿no? en La edición la ejecutas. pondré al final. No. ¿De acuerdo? Estupendo. Vale, Por lo pues menos venga. que no nos quedemos con las ganas de ver qué quería Claro, contarnos, que claro. yo me he quedado a joder. Sí, nada, no te preocupes, lo haremos así. Luego en edición lo añado y ya está. Bueno, pues aquí me tenéis. Tras mis problemas de conexión, contaros las tres cosas de las que quería hablar en el último podcast. A ver si nuestro amado Boro es capaz de ensamblarlo correctamente. Yo quería hablar de tres asuntos referentes a tres personas distintas. Bueno, a lo que habitualmente dicen tres personas distintas. Por un lado, hablar sobre las noticias que suele darnos Boro, de que Proton VPN ha liberado el código de todas las aplicaciones, tanto para Windows, como para GNU Linux, como para Android, como para iOS, que utiliza para su red privada virtual, lo cual me parece una excelente noticia que merece ser resaltada. Al parecer, según afirman ellos y según he podido investigar levemente, es el único proveedor de VPN que ha sido capaz de hacerlo. Por otro lado, relacionado con las anécdotas, trabajos que habitualmente nos cuenta Richie, decir que uno de los asistentes a la última sesión, bueno, al último evento que celebramos del FliSol de 2019 y que celebraremos próximamente en el 2020, al que hicimos una instalación dual porque le daba miedo pasar directamente de su Windows a un GNU Linux, me ha llamado en estos días diciendo que ya está en condiciones y que por tanto quiere ya formatear su ordenador y dejar exclusivamente una distribución GNU Linux. En su momento le instalamos una distribución de Ubuntu, si no recuerdo mal, un 16.04, que ahora intentaré transformar en un 18.04. Y por otro lado, y ya lo había nombrado anteriormente en el podcast, un mensaje a Tafol, porque es una persona a la que, Tafol Nebot, porque es una persona a la que tengo un especial aprecio, aunque nos conocemos muy superficialmente, pero por sus intervenciones, y es que en el grupo de Telegram de GNU Linux Valencia, parece ser que ha escuchado uno de los últimos podcasts y me ha sugerido, me ha dicho que soy bastante tecno-pesimista, Quizá porque muchas veces las noticias que a las que yo hago referencia en estos podcasts tienen que ver con temas de privacidad, con temas de hackeos, con temas de derechos, en definitiva, de derechos de los internautas, por decirlo de alguna manera. Y nada más lejos de la realidad, en mi opinión, aunque por lo visto Tafol piensa de otra manera. Mi problema no es tanto que se utilicen tecnologías nuevas de reconocimiento facial, de recopilación de información, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Mi problema no es que se utilicen esas tecnologías. Mi problema, y lo que de verdad me preocupa, es que esas tecnologías estén en manos, habitualmente, de corporaciones o de entidades o de empresas privadas sobre las que no existe ningún control. Es más, empresas privadas como Facebook o Twitter, que se rigen por sus propias normas al margen de las legislaciones de cada país. Yo sé que esto es una cosa muy complicada y no, desafortunadamente, no tengo una receta mágica que sea capaz de solventarlo. Pero lo que en el fondo me preocupa es que unas tecnologías que se pueden utilizar para el progreso y el bienestar de la humanidad, digámoslo así, se estén utilizando casi en exclusiva para el beneficio de unos pocos, la manipulación incluso de procesos electorales, la venta a través de brokers mayoristas de datos para, digamos, objetivos espurios, y eso es lo que realmente me preocupa. Y desde aquí, hacerle una invitación a Tafol para que saque tiempo, sé que es una persona muy ocupada, y nos ilustre sobre ese tecnooptimismo que tanto él como alguna otra referencia que nos ha dicho, como uno de los antiguos propietarios de MNME, de que son más tecnooptimistas, de que piensan que hay tecnologías que pueden facilitarnos mucho nuestra calidad de vida en muy distintos ámbitos. Desde el tráfico, que parece una cosa que ya casi tenemos asumidas a través de Google Maps y sus rutas, hasta temas de salud pública, de medio ambiente, de control de flujos de flujos de personas en grandes eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que con la magia de Boro sea capaz de incrustar esto en el último podcast en el que por distintos cortes de electricidad no pude participar adecuadamente. Un saludo, buenas noches a todos y nos vemos. Venga, pues muchas gracias, José, por asistir al podcast, que me gustaría que fuera pues todo lo a menudo que fuera posible, porque siempre es un placer charlar contigo. Y nada, pues simplemente te emplazo tanto a ti como a Julián, el pobre, y a todos y todas quienes nos escuchan a un siguiente audio. Así que buenas noches y nos vemos, oímos o lo que sea por entonces. ¿De acuerdo? Bueno, Julián, cuando nos oigas, pues nada, Eso. un saludo y bueno, yo os veo el viernes, por cierto. Sí, mañana. Sí. Es que esto lo solemos grabar entre miércoles y jueves, publicamos lunes siguiente para que dé tiempo a hacer modificaciones y cositas y que simplemente también dé más tiempo a editar y montar el artículo y todo esto. Así que estamos hablando un jueves y mañana viernes, que será el pasado viernes para vosotros, pues nos habremos reunido para asistir a una charla, taller de criptografía nos va a dar nuestro amigo, miembro de la asociación, Javier Sepúlveda, y que como siempre va a ser algo metódico, exhaustivo. Bueno, ya conocéis a Javi, es un verdadero portento en estas cuestiones, evidentemente, y en muchas Esta otras. vez me voy a poner en la última fila, por si acaso. Sí, por Que si acaso, no la sea que última le dé vez me por puse en preguntar. primera y estuve dándole golpes a su mesa. Sí. Y él bueno. No se acuerda. Un abrazo, Javi. Ay, sí. Venga, igual, Javi, igual. Venga, pues nada, José, ya nos emplazamos a un siguiente audio. ¿Te parece? Muy bien. Venga, saludos, chao. Hasta luego.